Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy continuamos con los síntomas de la nueva era. Hemos concluido nuestro primer capítulo hablando sobre la importancia de lo que la Biblia dice sobre lo absoluto, porque el primer síntoma es que nada es absoluto, todo es ambiguo para la nueva era. Mencionamos la salvación, mencionamos también la eternidad del hombre, y luego por último, rápidamente hablamos sobre el infierno. Y como la Biblia habla tanto sobre este asunto, mencionamos cómo Jesús preguntó cierta vez a los incrédulos, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23, 33. Jesús también habló del que quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 22. Habló también del que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Mateo 10, 28. Jesús describió el infierno como un lugar donde el fuego nunca se apaga. Judas habla de aquellos que fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas, versículo 7. En Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En todos estos y muchos otros pasajes no existe ambigüedad alguna. La Biblia no discute la existencia o no del infierno. Lo que la Biblia hace es declarar que el infierno el final del camino, al que no se rinda a Cristo, le espera el infierno. ¿Y qué en cuanto a la Biblia contiene o es la palabra de Dios? Para no abundar en pasajes bíblicos, vamos a citar solamente estos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y en otro lugar, Pedro escribe diciendo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1:19 al 21. Y Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Juan 5:39. El proverbista escribió, toda la palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 35 y 6. Y Juan en Apocalipsis, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 al 20. Todos estos pasajes bíblicos confirman lo siguiente. Primero, la Biblia es la inspiración divina. En sí, es la palabra de Dios. Todos los 66 libros son el producto del Espíritu Santo que inspiró a los hombres escogidos por Dios para que escribieran lo que Él, Dios, quería que escribieran. Y segundo, la Biblia nos dice que nadie tiene una revelación particular, privada, exclusiva, algo que no ha sido revelado en todo lo escrito. Tercero, dice que nadie puede añadir o quitar de las Sagradas Escrituras sin exponerse al juicio de Dios. Ahora, otro síntoma, como mencionamos, es la inclinación ecuménica. ¿Debemos unirnos o separarnos? Si usted no sabe cómo es que tenemos hoy tantos idiomas, es bueno que recuerde que la Biblia habla como ocurrió. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Génesis 11, 1 al 8. Los antepasados creían mucho en la unidad, en una fuerza, un esfuerzo común, en pensar todos igual, hablar el mismo idioma o el mismo lenguaje, en la ausencia total de barreras divisorias. Se propusieron levantar una torre que no era otra cosa sino un sofisticado método ocultista o la comunicación con seres extraterrestres, el contacto con el cosmos, el contacto con Lucifer y sus agentes, los demonios. El movimiento ecuménico actual es el esfuerzo religioso por lograr la unificación de todos los grupos, y no es, desde luego, nuevo ni reciente. Es la duplicación de Babel, ya que la Biblia nos habla más bien de la separación, porque la unión que necesitamos se logra únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cabe señalar que los cristianos están unidos. Todos aquellos que se unieron a Cristo están unidos entre sí también, aunque hablen otros idiomas, sean de diferentes denominaciones y guarden ciertas discrepancias. Creo que lo de 2 Corintios 6, 14 al 18 sigue en pie, y es muy claro lo que el apóstol dice cuando habla de la importancia de separarnos de todo aquello que sea ajeno a la palabra de Dios, al punto que en otro lugar dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. 1 Corintios 5, 11. Aquí tenemos un buen ejemplo de necesidad de separación. La Biblia nos dice que no podemos ni debemos hacer causa común, congregarnos o formar una sola iglesia con aquellos que no son regenerados, aunque nos llamen y se llamen hermanos. Con ellos ni siquiera salir de picnic. Pero esta no es la única razón que debe inducirnos a la separación, a la división, al rompimiento de las relaciones. Hay otros motivos también. Mas ruego, hermanos, o ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 17 y 18. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. 1 Timoteo 6, 3 al 5. Claramente se nos dice que hay muchas cosas, hay ciertas personas de las cuales debemos apartarnos, alejarnos y no comulgar con ellos. En otro lugar, describiendo Pablo a los hombres de los últimos tiempos, termina diciendo así, a estos evita, 2 Timoteo 3, 5. Tenemos que evitar a los que se dicen hermanos y viven en algún pecado. Tenemos que separarnos de aquellos que enseñan falsas doctrinas, aunque se llamen cristianos y nos llamen hermanos. Tenemos que separarnos de los mundanos, quienes no tienen ningún interés en la vida espiritual. Tenemos que separarnos de los ateos, los evolucionistas, los idólatras, los mundanos, los paganos, los no regenerados. ¿Todavía le falta algo? ¿Qué más necesitamos para darnos cuenta de que hay aquellos de quienes tenemos que separarnos? Ahora, vamos a hablar un poco de otro elemento que se nota mucho en la nueva era, paladines de la paz. Por supuesto que debemos amar la paz, trabajar por la paz. La Biblia dice que son bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9. También dice, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te ha hecho agravio, Proverbios 3:3. ¿Por qué entonces no nos unimos con los cruzados por la paz universal a fin de lograrla en todo el planeta? Cuatro razones. Primero, porque la Biblia dice que no habrá paz, y no hay paz en este mundo, sino que las cosas irán de mal en peor. Segundo, porque los hombres rechazaron al príncipe de la paz, Cristo Jesús. Tercero, porque quienes la buscan, lo hacen en lugar y persona equivocada. La paz no la hallaremos en unirnos entre todos, bajo la sombra de acuerdos políticos o religiosos. Y cuarto, porque Jesús habló de otra clase de paz, que es la paz espiritual, la paz con Dios y paz con uno mismo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, Isaías 57:21. Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y aquí turbación, Jeremías 14:19. Más adelante leemos, estará mi mano contra los profetas, que podrían ser los predicadores baratos de hoy día, que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Ezequiel 13, 9 y 10. Clarito, ¿verdad? No nos engañemos. Los hombres seguirán trabajando unidos por la paz mundial. Y llegará el momento cuando dirán, por fin tenemos paz en todo el mundo. Pero, lamentablemente, será un engaño, porque la Biblia dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón, o así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera Tesalonicenses 5, 2 y 3. La Biblia nos habla de la paz que podemos tener ahora, y de la paz que establecerá nuestro Señor cuando venga para reinar. Por ahora, debemos tratar de hacer que los hombres busquen la verdadera paz con Dios. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 14, 27 y 16:33. No nos engañemos, no seamos arrastrados por las dulces y generosas proclamas de paz. Así trátese de políticos, educadores, sociólogos, y muy especialmente si este anuncio proviene de los religiosos. Ahora, ¿quién es Jesús? Porque es otra señal de la nueva era. En estos últimos años, como nunca antes, se ataca a la persona de Cristo por todos los medios. Por un lado, se niega su deidad, y por el otro, se predica que no se trata de un Cristo, sino que los hay muchos, que cada uno de nosotros, si se propone, puede tener un encuentro con el cosmos, con su propio Cristo. Finalmente, se dice también que cada uno de nosotros puede ser su propio Cristo. La Biblia dice que Él es el único Hijo de Dios, y la Biblia dice que Él habita en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, Colosenses 2:9. La Biblia dice que Él es Dios mismo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Él a Felipe, según Juan 14:9. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera Timoteo 3:16. Hablando de Cristo, Pablo dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Son tantos los textos bíblicos que presentan a Cristo como Dios mismo, que no es posible enumerarlos todos en un estudio tan breve. La Biblia dice que Cristo es el creador de todas las cosas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, 1 al 3. Y oiga esto, porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1, 16. La Biblia dice también que Él volverá en un instante, invisible para el mundo, para arrebatar a su iglesia, y dice que luego volverá con su iglesia para instaurar su reino milenial de paz y de justicia cuando todo ojo le verá. Y la Biblia dice también que a su cargo está el juicio final de todos los impíos. Todo esto la Biblia confirma. Es teología, no psicología, lo que necesitamos. Muchos teólogos hoy, después de cursar sus estudios teológicos, concurren a algún instituto secular a estudiar algo de psicología, porque dicen, es necesario conocer al ser humano para poder ayudarle. Suena muy lógico y completamente aceptable, pero resulta que el problema no está en el correcto diagnóstico del complicado hombre, sino que lo que se trata de hacer con esto es rechazar el diagnóstico bíblico tan claro y preciso que da del hombre. La Biblia dice que el hombre es malo por naturaleza. La psicología dice que el hombre es bueno por naturaleza. La Biblia dice que el hombre es orgulloso y se ensoberbece, se sobreestima incluso. Y eso por naturaleza. La psicología dice que el hombre es humilde y se subestima por naturaleza. La Biblia dice que el hombre necesita volver a Dios. La psicología dice que el hombre debe volver a sí mismo y reconocer su propia deidad. La Biblia dice que el hombre, si no se arrepiente, será condenado en el infierno. La psicología dice que el hombre necesita desenvolverse más y más para alcanzar su propio desarrollo espiritual. La Biblia dice que el hombre debe y necesita volver a Dios. La psicología dice que el hombre debe echar mano de las antiguas prácticas satánicas, las hechicerías, brujerías y todo tipo de ocultismo. Por supuesto que ningún psicólogo habla de esto en forma abierta. Más bien usted podrá oír algo así como, si esto le hace bien, si haciéndolo o viviéndolo así o asá, usted se siente cómodo, y si ello no daña a terceros, está bien. No hay reglas morales, usted la establece. Eso es legítimo, es correcto. Usted tiene derecho, legítimamente, a ello. Si le gusta la perversión, está bien, si no daña a terceros. Si le gustan los vicios, está bien. Si le gusta el ocultismo, el satanismo, está bien. La Biblia dice que nuestro cuerpo no nos pertenece. Es propiedad divina, y que nosotros somos responsables ante Dios del uso que le demos. La psicología nos dice que el cuerpo de uno es eso mismo, de uno. Que uno puede hacer con el cuerpo lo que quiere, sin temer que algún día Dios le pedirá cuenta por el uso que dio al cuerpo. ¿Sabe cómo describe la Biblia al hombre? No, usted no sabe. Dice Dios por boca del profeta Isaías, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías 1:6. Y Jesús dijo, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, corazón del hombre. Y esto contamina al hombre. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15, 18 y 19. Ahora, ¿usted se imagina a un psicólogo decirle a su paciente, fíjese amigo o amiga, usted tiene un serio problema de personalidad, porque su corazón está contaminado por el pecado. Usted sufre lo que sufre porque su corazón está herido. Su mente, sus sentimientos están destrozados y envenenados por el pecado. Yo me imagino que ese psicólogo sería mucho mejor predicador y ganador de almas que mago. No estoy en contra de los psicólogos cristianos. Pero quiero decir que estos deberían de recetar a sus pacientes una buena dosis de Juan 3:16. Y en muchos casos, el maravilloso relato del buen samaritano de Lucas 10, para hacerle ver que la herida del alma y del corazón, de la cual habla Dios por boca de Isaías, que no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Nuestro Señor, según Lucas 10, se ofrece para hacer todo esto, justamente esto. Otra cosa, ¿qué cantamos hoy? Existen básicamente tres modelos de cánticos hoy en día en medio de los cristianos. La Biblia habla de salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero yo no me refiero a esta división bíblica, porque lo que estamos viviendo en nuestras iglesias es otra influencia musical que yo dividiría así. Los himnos propiamente dichos. Segundo, las autoalabanzas para sentirse uno bien basadas en experiencias propias. Y tercero, la histeria, los gritos, los sacudones de que pretenden ser arte o música. Si usted escucha con atención y no acepta una determinada melodía y lírica fácilmente, usted habrá notado la gran diferencia entre estos tres estilos de música. ¿Qué son las autoalabanzas? Son aquellas canciones que hacen que uno se sienta bien, tanto por su melodía como por su lírica. Aquella música donde o bien se reflejan experiencias propias y se las pondera, sobre pretexto de que se hace todo para la gloria de Dios, o, como ocurre muchas veces, se ora al Espíritu Santo, se le alaba o se le agradece por tal o cual cosa. ¿De qué Biblia sacaron estas doctrinas? Pero de manera especial, las personas que usan este tipo de alabanza, que es autoalabanza, consideran que han alcanzado su cometido si ello les hizo sentirse bien. En cuanto a la histeria, como ya se ha dicho tanto sobre el rock, solamente quiero que sus admiradores que me escuchan consideren los siguientes aspectos. ¿Cómo, cuándo y dónde se originó el rock? ¿Qué produce esta música en las personas que la escuchan? ¿Por qué hay tanta oposición a ella por parte de tantos cristianos intachables? Otra pregunta más. ¿Guarda el rock los principios musicales desde el punto de vista puramente artístico y científico? ¿Recuerda usted algún caso bíblico que parece un claro concierto de rock? Permítame leerle en el libro de Éxodo. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, «Alarido de pelea hay en el campo». Y él respondió, «No es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo». Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Éxodo 32, 17 al 19. Josué era todavía joven, oía muy bien, y a distancia. Y lo que oía, a su juicio, era algo así como alarido de guerra, pelea en el pueblo. Pero Moisés, con mucha más experiencia del comportamiento del hombre, le dijo, «No, la gente no está en peligro de guerra. Nadie los amenaza. Y hay espada tampoco que los persiga. Es algo muchísimo peor», le dijo Moisés. «Porque lo que oímos es más bien voz de cantar. Es un cantar que obviamente no es para Dios». Un cantar de protesta contra la ausencia de Moisés, un cantar de rebelión, un cantar estridente, un cantar repudiable, ruidoso, desenfrenado, un concierto de rock organizado por un tipo bastante viejo, llamado Aarón. ¿Sí? Aarón, por lo menos organizó, no sé quién patrocinó el concierto, qué firma. Algunos dicen que el rock tiene su origen en la década de los 50, pero yo creo que su origen se remonta por lo menos a 4000 años antes, en los días de Moisés y Aarón. En ese primer concierto de rock hubo idolatría, gritería, desenfreno, danzas, desorden y rebelión contra Dios. Hoy este tipo de música promueve también las bajas pasiones, la idolatría, las blasfemias contra Dios, ruidos, gritos, rebelión, histeria, satanismo, obscenidad y cosas parecidas. Pero resulta que nuestro nivel moral ha descendido tanto que tratamos de justificar todo esto envolviendo el rock en una aureola de música cristiana. ¿Y qué si hablamos de himnos espirituales? Si uno presta atención a la letra y música de los himnos, se encuentra con los siguientes ingredientes. En la música hay perfecta armonía, y los himnos no requieren instrumentación ruidosa. La letra de cada himno, o bien es directa alabanza a Dios por su plan de la salvación, o la exaltación de alguna doctrina bíblica, o el estímulo para que el cristiano prosiga su camino y no desmaye a pesar de los sufrimientos. Puede no hallar muchos himnos en escala mayor, porque los hay muchos en escala menor, donde su autor derrama delante de Dios todas sus amarguras, cansancio, tristeza y dolor, decepciones de la vida que son comunes. El centro no es uno mismo, sus sentimientos, ni su grupo, nada de eso. Y menos aún la exaltación de personas u objetos. El centro siempre en la música espiritual auténtica es Dios. Y otra cosa, teología y no ecología. Todo cristiano sabe que este nuestro mundo, nuestro planeta tan querido, se está deteriorando rápidamente y que finalmente será destruido por el fuego. Si bien debemos evitar su destrucción, tampoco haremos bien alguno por tratar de salvarlo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? 2 Pedro 3, 11 y 12. Hay muchos problemas debido a la contaminación ambiental, por supuesto. Contaminación de nuestro suelo, la desaparición de la vegetación, la contaminación de los ríos y los mares, la llamada polución y todo cuanto destruye la naturaleza. Uno no puede cruzarse de brazos, pero debemos saber que el único que salvará nuestra naturaleza será su propio Creador. Llegará un día cuando Dios hará de este un verdadero Edén. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, dice en el Salmo 96, 11 al 13. No existe otra posibilidad de que el ambiente se limpie, los mares y las aguas, y desaparezca la polución. El advenimiento de nuestro Redentor para reinar. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.